El libro nace un poco de las inquietudes, ¿no? Del panorama en el que nos encontramos, ¿no? Un panorama de crisis ecológica brutal, donde el planeta está realmente agonizando a nivel ecológico. También veo que está por ahí Chema. ¿Qué pasa, Chema? Y bueno, pues creo que es necesario, ¿no? Hacer una propuesta, ¿no? Que trate de poner en el centro dos conceptos que considero fundamentales, ¿no? Como es el mundo del trabajo y el tema del planeta, ¿no? De la ecología, ¿no? Entonces, el libro surge porque te vas dando cuenta, según te vas haciendo mayor, y tampoco es que peine muchas canas, que bueno, que al final siempre dependemos del empleo capitalista para poder trabajar, ¿no? De las grandes multinacionales, de la COE y del empresariado, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de proyectos laborales a los que tenemos que optar desde plataformas como pueden ser LinkedIn o Infojobs, pues son trabajos que se basan en la productividad, es decir, en el productivismo. Siempre pretenden aumentar el nivel de productividad, ¿no? Cuando estamos en un contexto geológico y ecológico, lo que tenemos que hacer es diferente, es totalmente lo contrario. Tenemos que reducir el consumo, tenemos que tener otras pautas de vida completamente diferentes y vivir mejor con menos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el hilo conductor de lo que sería el libro vendría a ser generar empleo desde el cooperativismo para independizarnos, como he dicho, de la patronal y luego también como pueblo de lo que sería ahora mismo un estado que estamos viendo que tiene una serie de carencias a nivel de lo que se decía que era el supuesto estado de bienestar, ¿no? Se ha demostrado que está en jaque, ¿no? Entonces creemos que es importante darle una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Y mucha gente me dirá, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, yo creo que al final dicen, ¿no? Que el mayor carro de combate es el carro de la compra, ¿no? Pues igual que si hacemos una compra crítica y una compra objetiva, intentamos trabajar de manera crítica y objetiva mediante proyectos de micromecenazgo para poder generar y vertebrar cooperativas, pues muy seguramente tendremos la posibilidad pues de poder tener una alternativa a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que es el sistema económico capitalista, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces muchos proyectos políticos se basan en lo etéreo, ¿no? En el parlamentarismo, en cosas que igual a las clases populares no les dan una cosa material per se desde el principio. Es decir, la gente, por mucho que gane la izquierda, si no hay detrás un poder popular, ¿no? Una gente que se organice para tener una vivienda, para tener una sanidad, para tener un trabajo desde otras lógicas diferentes, no se va a conseguir absolutamente nada, ¿no? Por eso yo creo que es importantísimo que nos demos cuenta de que tenemos que cambiar el chip, que tenemos que intentar generar trabajo y sobre todo hacerlo desde ópticas ecosociales y feministas. Si no trabajamos en torno a la ecología social y en torno al feminismo, muy seguramente no estaremos construyendo nada en pro, ¿no? Y más en un contexto donde hay que decir como dato, ¿no? Que el 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos naturales, que es un dato que creo que es bastante importante para ver, ¿no? Y decir, ostras, ¿cómo puede ser eso, no? Y luego también cosas que son totalmente paradójicas, ¿no? Y que desde luego nos tienen que poner la alerta, como que, por ejemplo, la nueva ley del suelo lo que hace es, si por ejemplo hay un incendio, ¿no? Que además fue aprobada la ley de Montes, con los votos a favor del PP, UPyD y Unión del Pueblo Navarro, pues lo que dice es que una vez se quema un terreno, ese terreno se puede recalificar para construir, por ejemplo, ¿no? Estas son leyes que están ahora mismo vigentes, ¿no? Entonces, claro, son cosas que dices, pues oye, pues con este panorama es bastante difícil pues generar un entorno positivo para las clases populares y para el planeta, ¿no? ¿Qué más? Pues tenemos, por ejemplo, el tema de que donde vivimos ahora mismo, que es la zona del Mediterráneo, ¿no? Es de las zonas que más va a sufrir el cambio climático en comparación con otros territorios del mundo, ¿no? De hecho, la crisis que tenemos va a hacer que en la región mediterránea se calienta un 20% más rápido que el resto del planeta, ¿no? Lo que es un 2,2% de aumento en grados y digamos que en 2040 tendremos este tipo de temperatura, ¿no? Aparte de que se va a subir el nivel del mar, ¿no? Y tampoco quiero aburriros mucho con datos, ¿no? Y poner los datos como si fuesen lo más importante, que lo son, pero desde luego quiero dar un punto de vista un poco más desde arriba, ¿no? Diciendo, bueno, pues hay cosas que sabemos que van a ser, de hecho, se pronostica una mediterranización de lo que sería Euskal Herria, es decir, un territorio que a día de hoy tiene bastante lluvia y tenemos un clima pues muy agradable a nivel de temperatura en verano, pues se pronostica pues, un poco como puede ser muchos territorios de Castilla, ¿no? Temperaturas de 38, 39 grados continuas durante todo el verano, y luego también pues pérdida de lluvia y que zonas de, por ejemplo, lo que sería Andalucía o Extremadura prácticamente desertización, ¿no? Entonces esto genera una situación que yo creo que tenemos que plantearnos como que es bastante grave, ¿no? Y que tenemos que ver que lo ecológico es fundamental. Y siempre digo una frase que me parece muy, muy elocuente, que es que la ecología, y por eso el libro se llama Ecologismo Integral, para mí personalmente está por encima de todo por el tema de que sin planeta no hay ideas. O sea, sin planeta no hay ninguna idea que valga, ni ningún ser humano puede teorizar sobre nada si colapsamos como civilización. Y muy seguramente estamos en un contexto mundial donde las crisis de refugiados que se dan por necesidad, gente que se ve expulsada de sus territorios de origen o bien por motivos bélicos o bien por motivos climáticos que también existen o económicos, es gente que ¿no? Y esa desesperación se da porque los gobernantes de los países del norte opulento, lo que sería Occidente, Estados Unidos, Europa, pero quiero hablar y concretizarlo en Europa, les interesa esa mano de obra barata porque aparte también les interesa que haya un auge de la extrema derecha para poder enemistar a las clases populares, porque las clases populares, independientemente del origen, estamos todas en el mismo barco. O sea, a mí me da igual que el trabajador venga de un sitio o de otro, al final estamos dentro de una misma clase, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Pero también es importante decir, y hay que ser honesto, ¿no? Que la inmigración es un drama y que la gente no quiere migrar, la gente quiere poder vivir en su tierra con dignidad. Y yo creo que es algo que tenemos que decir alto y claro, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras, la gente de Occidente, tenemos que perder privilegios. Y perder privilegios es algo que la gente no quiere en principio tener. O sea, la gente no quiere perder privilegios de poder viajar de manera transoceánica todos los veranos, de comer carne todos los días y pescado todos los días. Y es verdad que el cambio es colectivo, pero también empieza por una misma, ¿no? Y tenemos que intentar pues modificar nuestras pautas de consumo, nuestras pautas de viajes y, bueno, y un montón de pautas que creemos que son normales, que en realidad no son normales, sino que son anormales, ¿no? Como un dato de lo que es la normalidad del sistema capitalista y del mundo occidental, a día de hoy hemos perdido 75% de las variedades alimenticias, es decir, comemos lo mismo. Antiguamente teníamos mogollón de semillas de las que poder alimentarnos y ahora estamos comiendo, por así decir, o sea, hemos perdido, repito el dato porque es que es apabullante, el 75% de las variedades de semillas. O sea, hoy en día tú vas a cualquier sitio y la gente no come. O sea, mucha gente flipa ahora, por ejemplo, yo el otro día en el grupo de consumo de un destino trajeron alubia verde francesa, que es como circular, ¿no? Es como cilíndrica, ¿no? Pues esas variedades de semillas, por ejemplo, en muchos otros lugares es que ni se conocen, ¿no? O un montón de... Estamos comiendo siempre a nivel de frutas o verduras, tres o cuatro variedades y no hemos aumentado nuestra dieta, ¿no? Y es importantísimo porque al final la dieta es algo que tenemos que tener en cuenta para poder revolucionar el panorama social y sociopolítico y socioeconómico, ¿no? Vale, he dicho que tenemos que cambiar, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar porque hay dos panoramas, perdón, que son evidentes, ¿no? O tenemos un panorama que sería de ecologismo social, construir ecologismo social mediante permacultura, ciudades en transición, de crecimiento, agroecología. O tenemos otro panorama que va a ser el del ecofascismo, que ya se da, ¿no? El ecofascismo lo pueden representar personajes como pueden ser Trump o Bolsonaro, ¿no? Y luego también lo que es la extrema derecha europea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al Frente Nacional en Francia, tenemos a Vox en el Estado español, pero los que somos madrileños, pues sabemos lo que es la extrema derecha auténtica, ¿no? Que nosotros la hemos sufrido en la comarca de Henares, ¿no? Si me refiero a España 2000, ¿no? Que existe mucho antes que Vox, ¿no? Y sabemos un poco qué tipo de discurso tienen, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no? De un occidentalismo amorfo que nos lleva a unas pautas de vida de consumo, pues creemos que hay que retornar a ciertos referentes del pasado, ¿no? Referentes como puede ser, por ejemplo, en Euskal Herria, Lerri Batzarre, que también en Castilla existía el Concejo Abierto. Referentes como las dehesas boyales en Salamanca, ¿no? Que era la gestión colaborativa de las dehesas, ¿no? El Ausolán, el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, tenemos un montón de referentes históricos que nos dicen, ¿no? Que en el Estado español y bueno, en el, en el conjunto de los pueblos de este estado, hay un ADN genético colaborativo y comunitario que existe, ¿no? Como ejemplos de luchas contra el poder impuesto, ¿no? Que son muy invisibilizadas, pues a mí me gusta siempre recordar la protorrevolución que se dio en 1521 en Castilla, ¿no? Contra el poder imperial de Carlos V, ¿no? Y tenía que ver en origen con el tema de la lana, ¿no? De que la lana se quería manufacturar en Holanda y estaba siempre todo bajo de los cortesanos y de lo que era la élite, por así decir, flamenca que acompañaba a Carlos V, ¿no? Entonces, los castellanos, luego podemos entrar en debate, ¿no? Porque es verdad que mucha gente dice, fue una revolución pequeño burguesa, porque tal. Bueno, hay que contextualizarla, que es una revolución que está hecha en el siglo XVI. Entonces, hay que entender que no lo digo yo, ¿eh? O sea, Karl Marx en su momento decía que fue de las primeras protorrevoluciones que hubo en Europa, ¿no? Y estaba muy a la par con la que se dio en Lieja, que hicieron los artesanos en Lieja una revolución también contra el poder impuesto, ¿no? ¿Qué referentes externos, por ejemplo, este libro maneja? Pues principalmente podemos hablar del zapatismo como un hilo de conductor. ¿Por qué el zapatismo? El zapatismo fue de los pocos movimientos políticos que empezó a cuestionar la toma del poder. Y las que venimos de una tradición libertaria entendemos que no hay que tomar el poder, que tomar el poder es un error, porque tomar el poder te lleva a que puedan suceder cosas como sucedió en su momento en Alemania, ¿no? Cuando los verdes intentaron tomar el poder, que fueron absorbidos por el Partido Socialista alemán, el PSD, o lo que pasó en Grecia con Syriza, ¿no? Cuando se hizo un referéndum que movió cielo y tierra para ver si entraba Grecia dentro de las medidas que la Troika iba a aplicar, o el pueblo decía, ¿no? Decía auxi a ese referéndum, ¿no? Al final se dijo que no, el pueblo griego dijo que no, pero la Troika aplicó las medidas igualmente, ¿no? Tenemos el caso de Podemos en el Estado español, que es muy, muy evidente, ¿no? Y bueno, pues son ejemplos, ¿no? De que al final tú no puedes modificar un Estado productivista y capitalista desde dentro, porque está todo hecho, está todo atado y bien atado para que eso no se pueda hacer. Y eso ya hablaré un poco más adelante, ¿no? Pero era como ejemplo, ¿no? Y luego otro referente internacional que es muy interesante es el Movimiento de Liberación Nacional Kurdo. ¿Por qué? Y además, si lo marcamos dentro de lo que sería justamente la realidad de la que yo vengo, ¿no? Que es Castilla y la realidad en la que vivo, que es Euskal Herria, pues da la casualidad de que son dos pueblos que no tienen un territorio propio. Es decir, me explico. Por ejemplo, Andalucía es una región en sí misma, ¿no? Y tiene las provincias de Andalucía y todas formas de Andalucía. Tanto Castilla como Euskal Herria están desgranadas. Es decir, en Castilla hemos sufrido en lo que sería Igualde y Iparralde. O sea, Igualde sería la zona del País Vasco y Navarra y Iparralde sería la zona del País Vasco francés, ¿no? Están en diferentes enmarcaciones institucionales o administrativas, ¿no? Y en Castilla, pues, estamos separados en Castilla Norte, que sería la Junta de Castilla León, Castilla Sur, que es Castilla-La Mancha, Madrid, ¿no? Y bueno, pues entendemos que eso es un poco bastante flagrante, ¿no? Porque si tú borras las realidades culturales, al final acabas con una parte de la sociedad, ¿no? Y una parte de la herencia cultural y política de un pueblo, ¿no? Vale, pues, ¿desde dónde lo hacemos? Pues yo creo que tenemos que hacerlo desde fuera, hay que hacerlo desde fuera, hay que hacerlo desde el trabajo, desde el mundo del trabajo, porque como decía un conocido hace mucho tiempo, ¿no? Decía, bueno, todos somos estómagos, ¿no? Y yo creo, siempre repito esta frase porque creo que tenemos que contextualizar que pese a los trabajos que tengamos en un momento determinado, al final, si no tenemos trabajo, es muy difícil militar políticamente y hacer trabajo político. Y lo que sucede cuando no tienes trabajo, que yo lo he vivido personalmente y nos gusta la política y nos apasiona, ¿no? Al final dices, joder, pues si me gusta la política y no debe ser una profesión. Yo lo tengo clarísimo. O sea, creo que la política, en el momento que se profesionaliza, pierde todo su interés, ¿no? Y hay que retornar a esa política, ¿no? Que es solucionar las cosas que nos repetía a día, ¿no? No estas intrigas palaciegas que hay hoy en día, este rollo maquiavélico, ¿no? Entre los diferentes partidos políticos, ¿no? Que es bastante pernicioso desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo nos organizamos, ¿no? Yo creo que es importante ver el pragmatismo en todo este tipo de organizaciones, ¿no? Es decir, bueno, yo ahora mismo estoy dentro de un Estado, de una Unión Europea, de un sistema económico concreto. Pues yo, la propuesta que yo hago en el libro por encima y que tendréis que leer, a ver un poco más en qué se concreta la cosa, ¿no? Es un sindicato, o sea, un sindicato que no tiene por qué ser un sindicato al uso, según lo entendemos hoy en día, en cooperativas de consumo y trabajo. En cooperativa, de gráficas, una cooperativa de carpintería, una cooperativa alimentaria, una cooperativa de todos los ámbitos de nuestra vida, pues muy seguramente el Estado va a decir, ostras, esto está funcionando y hay que intentar desprestigiar a este movimiento, ¿no? Por eso es que el movimiento no tenga líder, sino que tenga liderazgos. Porque el momento que tienes un líder, te cargas al líder y has acabado con el movimiento, ¿no? Y es muy importante, y esto es un ejemplo de lo que ha podido pasar un poco en Venezuela. Por eso yo creo que es muy importante que no se basen los proyectos políticos en los líderes, sino que se basen en ideas y en liderazgos que puedan ser cambiantes de vez en cuando, ¿no? Vale, yo, como he dicho, es un paraguas jurídico el sindicato, ¿no? Y el sindicato yo lo utilizaría como marco para generar dentro de lo que es nuestra realidad occidental la propuesta del confederalismo democrático. Es decir, el confederalismo democrático es una propuesta que han hecho los kurdos, ¿no? Que es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando el movimiento de liberación nacional kurdo, ¿no? Desde un punto de vista marxista-leninista, cómo luego ha cambiado hacia un punto de vista prácticamente libertario, gracias a uno de los mayores referentes para mí en la vida, que es, tampoco hay que tener muchos, ¿no? Pero bueno, yo a mí he de reconocer que me tiemblan las piernas con él. Es un tío que ha teorizado muchísimo sobre el anarquismo, desde un punto de vista de anarquismo social, frente al individualismo, que ha teorizado mucho sobre la ecología, ¿no? Y sobre el productivismo, y me parece un autor que, bueno, que lo dejo sobre la mesa, ¿no? Murray Bookchin, y bueno, es un gran autor desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, me gustaría y creo que tenemos que aplicar esa estructura paralela al Estado desde dentro de un sindicato. Y es un poco una propuesta que, como bien dice Axel en el prólogo, esto no es el objetivo final, ¿no? Pero sí que es verdad que es un medio para intentar llegar a un fin, ¿no? Y a día de hoy, como vemos, pues se ha demostrado, ¿no?, que la institucional, y le pongo otro ejemplo del libro también, ¿no? En Cataluña se ha intentado, antiguamente decían, ¿no? Y esto está muy bien ahora porque tiras de hemeroteca y te das cuenta de lo falaz que es el sistema, ¿no? Y su discurso, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que le hizo Jordi Évole a Otegi, ¿no? Y le decía, bueno, ¿y por qué no apostáis por las vías democráticas? No sé, con el discurso, ¿no?, del buenismo, ¿no?, que hay en algunos medios, ¿no?, de comunicación. Y el tío decía, bueno, sí, pero aún no sabemos si por las vías democráticas podremos conseguir los objetivos políticos, ¿no?, que es conseguir la independencia de Euskal Herria, ¿no? Pero es que se da la situación de que Cataluña, sin haber pegado ningún atisbo de violencia, ¿no?, ha habido una represión brutal al movimiento político catalán, ¿no? Independientemente de que lo compartas o no lo compartas, ¿no? Es un movimiento que se ha dado, ¿no? Y bueno, pues mediante vías fundamentalmente institucionales y estatales, no han hecho nada, o sea, no han conseguido absolutamente nada. Entonces, yo considero que realmente lo que les jode, y de hecho una de las presiones que más se han dado, ¿no?, al movimiento de liberación nacional catalana ha sido, no, es que si os independizáis, nos llamamos las empresas, ¿no? Y ahora dicen que Messi se ha ido porque no confraternizaba mucho con el independentismo catalán, ¿no? Entonces, yo considero que hay que decir, joder, pues vamos a crear empleo, vamos, pero claro, hace falta que nos impliquemos, que yo tengo ahorrado 5.000 euros o tengo 2.000, pues igual puedo poner un microcrédito de 1.000, o igual no tengo nada ahorrado porque no he tenido suerte en la vida para ahorrar nada, joder, pues igual puedo hacer un crowdfunding para conseguir con otros colegas o con gente del entorno algo para montar. Este libro, por ejemplo, es objeto del micromecenazgo, o sea, yo no tenía capital para poder invertir 2.000 y pico euros así de repente en un libro, pero mediante el micromecenazgo he conseguido el libro. Pues se puede conseguir, si se junta 30, 40 personas, lo mismo, se puede conseguir generar empleo. Yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Vale, yo creo que ¿qué conseguimos con todo esto? Yo creo que hay una palabra que se ha igual utilizado demasiado, ¿no? Pero que igual no ha ido al trasfondo fundamental, ¿no? Que es la independencia. O sea, independencia no es únicamente independizarte. No, independencia es que podamos vivir sin tener que depender de nada ni de nadie, sino que como comunidad humana, interdependamos entre nosotras y nosotros y podamos generar una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y yo creo que a día de hoy la política institucional o la política que vemos en la televisión tiene muchas palabras, pero pocos hechos. Y tiene pocos hechos porque sencillamente, por mucho que tengan voluntad de querer cumplirlo, no pueden cumplirlo. Como decía antes, no pueden cumplirlo porque hay una serie de limitaciones que te evitan cumplirlo. Yo, por ejemplo, y me gusta ponerlo como ejemplo porque para mí es un ejercicio de maduración personal, no ha sido algo de lo que me arrepienta, ¿no? De hecho, me ha hecho madurar como persona. Yo, aunque siempre he militado en movimientos libertarios, pues llegó un momento, ¿no? Cuando se dio el tema del 15M y no había ningún partido político en nuestro pueblo, que decidimos, inconscientemente, presentarnos a unas elecciones con una candidatura a la Unidad Popular. Éramos independientes, no estábamos en ningún partido político y ha sido algo que me ha enriquecido, pero ha sido lo peor que podía hacer en mi vida. O sea, yo he visto lo que es la política asquerosa, y es que se no tiene otro calificativo institucional, y hablo de un pueblo pequeño relativamente, un pueblo de 40.000 habitantes en un entorno, mucha gente aquí me dirá, sí, 40.000 habitantes, eso es enorme, ¿no? Pero en Madrid 40.000 habitantes es muy pequeño, ¿no? Y si es así la política tan sucia, tan de mentira, tan de puñalada trapera, ¿no? En un sitio tan pequeño, pues imaginemos lo que puede ser un Estado, ¿no? O una Unión Europea, o qué se hará que no sepamos, ¿no? Entonces, por eso yo la política de otra forma, una política más sencilla, una política más llana, una política de la gente y para la gente, ¿no? Y luego el libro tiene, o sea, he hablado un poco de lo que sería justicia social, de lo que sería la ecología, ¿no? Bueno, y hay otra parte del libro que es fundamental, que es el tema de las identidades culturales o las identidades nacionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que es riqueza, ¿no? Que en un contexto global existan diferentes realidades nacionales. Y yo siempre he sido un firme defensor de que, de que mientras que no sea una postura chauvinista y de esa exaltación de lo nacional frente a lo foráneo, de lo que sería tal, creo que es importante mantener esas identidades nacionales, ¿no? Y el libro pues intenta desgranar un poco cómo se ha creado el Estado español, cómo se ha construido, y desde mi punto de vista el Estado español se ha construido desde un punto de invasión, de opresión y de desigualdad. Me dirán, ¿todos los estados se han construido así? Ciertamente sí, pero hay procesos estatales o procesos de construcción nacional diferentes al nuestro. O sea, el Estado español, por ejemplo, se ha basado siempre en... Bueno, luego es otra pregunta, ¿no? Porque si definimos desde un punto de vista antropológico qué es la cultura al final es una serie de comportamientos, una lengua comunitaria, ¿no? Una serie de actitudes y de forma de entender el mundo, ¿no? De una comunidad humana concreta, ¿no? Y el tema es que yo parto de la base de que España no tiene eso. Porque España, ¿qué? Porque comemos todos a las 10 de la noche, cenamos a las 10 de la noche, podemos comer paella en Santiago y pulpo en Valencia, eso nos hace una comunidad nacional. Pues yo pongo en duda esto. Yo tengo clarísimo de que hay unas diferencias brutales entre los diferentes puntos del Estado español y que siempre se ha querido negar esa diferencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? España es como un cóctel, ¿no? Que tú metes diferentes cosas de diferentes sitios, lo mueves y dices, toma, esto es España, ¿no? Pero no tiene una suscripción real, ¿no? Y a mí me da, y no me importa tampoco reconocerlo, ¿no? Me da muchísima envidia, ¿no? Ver aquí en Nafarroa, ¿no? En el conjunto de Euskal Herria, cómo gente de 14 años o de 13 años puede ser una persona antifascista, una persona de izquierdas, y pueda bailar danchas y puede tocar la pandereta, y hablo del tema cultural, ¿no? Y no es un friki, ¿no? Y veo cómo en Madrid, o puede comerse un frito de huevo y puede comerse una gilda, pero es que en Madrid tenemos una situación tan dramática donde en sitios como donde yo provengo, que es un barrio, bueno, un pueblo del extrarradio de Madrid, nuestra infancia se ha basado casi siempre en ir a comer cuando se iba al McDonald's, la gente que vive ahí en McDonald's, los centros comerciales del cinturón del pueblo, sin apenas ningún espacio verde o sin ningún punto de sostenibilidad, ¿no? Y aquí enlazo con lo siguiente, ¿no? Que sería la insostenibilidad que lleva interiormente proyectos como sería Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, o sea, grandes ciudades que no son sostenibles. El libro tiene un concepto que es fundamental, que es el de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria se basa en el kilómetro cero. Y el kilómetro cero implica que en un ratio de 100 kilómetros las comunidades humanas puedan consumir lo que demandan como colectivos, ¿no? Y a día de hoy Madrid no cumple esta norma. Es imposible que 7 millones de habitantes o 6 millones de habitantes puedan vivir sosteniblemente en un entorno como el de Madrid. Cuando hay sitios como Extremadura, que son 4 veces Madrid, hablo de memoria, es bastante más grande que Madrid a nivel de metros cuadrados, tenemos 1 millón de habitantes y es uno de los pueblos, el extremeño, más castigados por la inmigración, por el desempleo y por el olvido institucional del Estado español, ¿no? Y lo digo porque tengo conocimiento de causa, tengo parte de la familia extremeña y es una realidad y es una evidencia, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que creo que tiene que haber, eso que dicen de la España vaciada, ¿no? Bueno, pues es que igual tenemos que revertebrar el territorio. y desde luego hay que pensar cómo vivimos y por qué vivimos como vivimos. Y desde luego la economía no puede ser lo que corte la pana, hablando ahí de nuestra forma de vida y nuestra forma de vivir y entender la vida, ¿no? Y bueno, pues un poco así por encima, he tocado diferentes palos. A mí me gustaría que vosotras y vosotras pues, y vosotros os animaseis a hacer alguna pregunta, a decirme que cómo lo veis. Y bueno, tampoco quería alargarme mucho, he estado media hora hablando y bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier preguntita que me queráis hacer.